En este centro el primer servicio que se oferta es el servicio de desayuno, que lo tienen pocas unidades, pero aquí se oferta. Cuando hay leche se le da leche a todos los clientes, lo mismo por el salón que por la cafetería, si no jugo, el pan. ¿Y hay mucha demanda de ellos? Sí, cómo no, hay bastante demanda. ¿Sobre todo viejitos o...? De todas las edades, sobre no solo viejitos, sino también todos los niños que van para la escuela, incluso las personas que rentan vienen y adquieren el refresco, la leche, el pan, porque ya es más fácil porque está elaborado. ¿Eso comienza a qué hora? Eso comienza a las 7 de la mañana. Ajá, ¿hasta las 9? Hasta las 9, ese servicio de desayuno. Sí. Después prosiguen con el servicio de merienda mientras existe el pan. Porque tienes una cafetería, ¿no? Hay una cafetería, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mientras existe el pan, y cuando se acaba el pan, entonces todo lo que haya se ofrece al plato. Ahora en este momento tenemos pan con morcilla, pan con hamburguesa, con picadillo. Tenemos pan con bistec de cerdo, con empeya, líquido ahí, refresco, en moneda nacional de a peso, de 1,40 de bolsita, que es refresco Coral de Nailito. Está el refresco en divisa Ciego Montero, de varios sabores, y que existe en divisa y existe en moneda nacional, en las dos monedas aquí. ¿Tienes alguna dificultad con el pan o ya eso se estabilizó? No, ya eso se estabilizó. Hubo dificultades como lo hubo generalizado en todo el país, pero ya se estabilizó. Después está el salón, que comienza a prepararse también, y entonces a partir de las 10:30, 11, ya está el almuerzo, aproximadamente hasta las 2, las 3 de la tarde, porque depende de la cantidad de clientes, y después la comida. ¿Y la comida es hasta las 10 de la noche? Hasta las 10 de la noche, están ofreciendo ese servicio. ¿Está asegurado los suministros para todos estos servicios que me estás dando? Sí, cómo no, sí. Aquí se ha tratado, o el director de nosotros por lo menos siempre ha tratado, en todas las reuniones, en todo, de que existan platos desde una croqueta, que son 90 centavos por el salón también, porque hay personas que quieren comer arroz, frijoles y una croqueta. Tiene poder adquisitivo para un plato. Exactamente. Y entonces, hasta el pollo, el cerdo, que es lo más caro. Ajá. Pescado también. ¿Cómo es la afluencia de público aquí al ranchón? ¿Es constante o tiene altas y bajas? Aquí en el ranchón es un lugar bastante privilegiado por la posición que tiene y por el público que le rodea, porque tiene la playa cerca y hay mucha población, y entonces el público es desde un público con poca adquisición hasta un público con bastante adquisición y muy competitivo con las personas que rentan, con los cuentaprovistas. Claro. Bueno. Se trata que ese que se adquiere, igual que el pollo, se mantenga. O sea, si antes yo sacaba 5 cajas de pollo para el salón, bueno, ahora no se está sacando porque... Pero hay pollo. Comenzó a partir de toda esta nueva situación que, como ya te decía, existe en el país. Y de toda esta demanda que existe ahora en el verano, a ofrecerle a los clientes el servicio a las casas. Muy bien. Ellos vienen, reservan, y entonces ese servicio los trabajadores se lo ofrecen ahí en su casa. Es un viajero que tú tienes aquí para... Exactamente. ¿Y en qué tú lo llevas para allá? Si es seca, bueno, se lleva en una bandeja. Si no, bueno... Por ejemplo, el bosque. Te estoy preguntando eso porque el bosque acondicionó un carretón. Eso te iba a decir. Entonces, si es lejos, bueno... Se pone en el carretón que tenemos aquí y se busca siempre disponible, sí. Con todas las normas higiénicas posibles porque recuerda que te estoy diciendo que hay una cantidad de clientes que son cuentapropistas que, por ejemplo, hace un tiempo se comenzó a vender, a ofrecer por toda la población el potaje. Ajá. Como fonda, ese servicio de fonda que se le llamaba. Y entonces, tuvo buena aceptación. Claro, porque no es lo mismo con 5 pesos ya compraste el potaje de ese día. Claro. Y lo demás tiene que estar comprando el ajo, la cebolla, entonces ya. Y además el tiempo que te lleva elaborar ese producto, entonces ya es más fácil cuando pasa el carretón. Entonces van a retomar ese servicio. Eso se empezó a partir de una reunión que tuvimos, que ya el director lo venía planteando como una idea, ¿no? Sí. Pero ya se empezó a hacer de carácter permanente. Sí. Lunes y martes le toca a Ranchón Caletón ofrecer ese servicio de fonda con potaje, con arroz, con picadillo, con lo que tú tengas disponible que se pueda ofrecer. Ajá. Y el miércoles le tocas a la compañera del comedor obrero de allí de comercio. Por los centros de... Oca. Y después le toca a Andy, que es de la Ferminia, a Buenaventura. Sí, es un jueves día y viernes. Y entonces Andy, sábado y domingo. O sea, para que cada unidad tenga un día, dos días específicos y el servicio no se deje de ofrecer, para que las personas vayan haciendo el hábito. Correcto. Una última pregunta. ¿Tienes quejas, planteamiento con respecto al servicio, la oferta de este centro gastronómico? Bueno, yo creo que con respecto a eso yo he tenido bastante suerte. Porque por lo menos nunca, nosotros tenemos una libreta de queso, nunca me ha llegado ni ha llegado a la empresa. Amén de las dificultades que podamos tener, siempre se ha tratado y hemos tenido suerte aquí. Recuerda que aquí se recibió a René González, al embajador de Japón. O sea que ya hay una cultura del servicio que se ofrece. Y entonces yo creo que por esa parte hemos trabajado bien. ¿Cuántos años llevas tú administrando? Ya llevo un año y medio. Año y medio. ¿Y te sientes, digamos, contenta con los resultados, con el colectivo de trabajadores de aquí? Sí, cómo no. Sí. Como todos los trabajos. Son casi todos jóvenes. Los trabajos son como las personas. Tienen cosas buenas y cosas malas. Defectos y virtudes. Hay muchas cosas quizás que uno quisiera hacer más. Pero no me siento mal, ¿no? ¿Te sientes satisfecho? Sí, cómo no. Gracias.